Viernes 11 de diciembre de 2020, estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes, de nuevo aquí desde los estudios centrales de Radio Crash, en el polígono, y bueno, para todo Asturias, Gijón y España, y el mundo. Y Granada también. Y Granada también. Sí, sí. 105 de la FM, si estás en Sison, como bien dice Borja, 88.5, si nos escuchas desde Radio Almaina, allá en Granada. Estamos otra vez, nosotros vamos con la actualidad, Borja. Uh-huh. O sea, nos vamos amoldando. Si toca quedarse en casa, toca quedarse en casa. Si hay que levantar la mano con mucha precaución, con una zona bien ventilada, con el jabón de manos, el spray... ¿Con cristal de por medio también? Con cristal. En este caso siempre hay cristal entre tú y yo, pero bueno, esta vez pues más bueno, no cristal. No siempre. Siempre que hay cinefagia. Sí. Cristal y distancia. Sí. Y papel film ahí. Hay mucho. Esos son estos tres elementos, ahora mismo, en ese orden, ¿eh? Uh-huh. Eso es lo que hay. Y en este caso sí, desde los estudios centrales del polígono, otra vez, ya teníamos un poco de ganas. Yo, en vez de tener muchas pantallas delante y estar así un poco preocupado, uh-huh, ya en este caso lo tengo un poco más fácil. Aún así, siempre ya sabes que la técnica en Radio Crash hay veces que nos juega malas pasadas en esta humilde radio. Sí, como cuenta nuestro compañero Enrique, la bruja avería que anda por ahí, ¿no? La bruja avería siempre lo trae a mal traer. Haciendo las suyas. Antes estábamos haciendo una prueba, sonaba esto gordo, gordo, pero fuera todo lo que daba. Y ahora de repente, pues parece ser que se ha bajado un poco la onda, pero yo creo que se mantiene. Sí. O sea que más o menos estamos bien. El 211... de Cinefagia, Borja, en este caso, en este segundo viernes de diciembre de este año tan guapo que nos ha tocado vivir, tan distópico. Uh-huh. Estamos antes hablando a micrófono cerrado en la previa, en el prepartido, Borja, y estamos diciendo que, bueno, cuántas cosas del cine estamos viviendo ahora, Sí, partidos cine, sin público. De la literatura, sí. Luego hablaremos también, que te lo puse aquí, de Cyberpunk 2077. Sí. Porque es todo ya. Se vuelve todo como un poco Cyberpunk. Parece que estaba lejos, pero con tema este de la pandemia, pues todo se acerca, ¿no? Yo igual ahora veo todo apagado y vacío y veo un perro que, por ejemplo, tiene un collarín de LED. Y digo, hostia. Y luego, claro, luego pues oyes el sonido ese de. Del monopatín eléctrico. Uh-huh. El carrito de Mulsa eléctrico también, ¿no? Le queda poco para volar, ¿eh? Es todo. Algún día, ¿eh? Algún día. Volará y te cogerá el contenedor de la basura. Sí. Y todo eso. Sí, sí. Pues nada, Borja. Así es estos tiempos. Son así. Uh-huh. Y se parecen mucho al cine, pero hay que sobrellevarlos, ¿no? Sí, hay que tirar de como podamos. Con la apertura de la hostelería y del deporte también abre un poquitín la mano para el tema del cine, y a partir de la semana que viene se podrá disfrutar del cine, en principio, con todas las medidas también de seguridad que uh-huh, tienen que tomar las grandes cadenas de cine, pero uh-huh, pero bueno, podremos acudir a las salas. Sí, sí. Estas navidades, que cierto es que en la primera reapertura y la vuelta a la normalidad entre comillas, lo dijimos aquí, sector cultural, sector de cine, era uno de los que mejor cumplía. O sea, una de las zonas seguras, ¿eh? Sí, sí, mucha sí. Distancia, mucho protocolo de entrada y salida, sí. De toma de datos, papel film también, por ejemplo, veíamos en el Teatro Jovellanos, algún compi nos pasaba alguna foto. O sea, que en ese aspecto, Yo creo que la cultura ha cumplido. Sí, sí, sí, cumplió. Y bueno, pues veremos a ver qué tal, si la gente le pierde el miedo y vuelve de nuevo a las salas, sí, sí, a disfrutar de las películas. Cultura segura y hostelería con conciencia. Es lo que, sí, es lo que pedimos, ¿no? Sí, sí, sí, eso es. Pues nada, Borja, hoy tenemos un programa en el que también nos vamos a retrotraer un poco. Vamos a ver cosas que nos suenan mucho a actualidad, pero que en realidad ocurrieron hace mucho tiempo. Uh-huh. O sea, porque lo que pasa ahora viene pasando desde de los siglos de los siglos, ¿no? Sí. Los poderosos, los rancios, son rancios, uh-huh, pero hay una cosa más importante que ser rancio y ser intolerante, que es tener dinero, ¿eh? Eso es. Eso es lo que más le gusta a la gente, ¿eh? Eso, le gusta mucho, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Al final es que es lo que manda. De hecho, hoy vamos a hacer un programa un poco monográfico, ¿no? Por la película esta que estrenó. Para los cinéfagos de pro, es un regalo que David Fincher estrena película este año. Sí. Y lo hace mediante este Mank, ¿no? Que es una especie de biopic. Sí, sí. Protagonizado por Gary Oldman, que narra la historia, la vida de Herman Mankiewicz, aquel guionista tan célebre por, entre otras, Ciudadano Kane. Sí, sí, es que, bueno, no, has cambiado el programa, Borja. Teníamos un programa, sí, musical muy chulo, sí, pero de repente es que he visto Mank. Y yo, bueno, pues hay que verla. Y luego entonces pues cambiamos lo que hay que cambiar, Borja. Sí. Aquí no hay problema. Y aquí, por ejemplo, en nuestra primera parte del programa, en los clásicos, vamos a hacer una... No es un clásico, sino es una especie de... Es un poco improvisado, ¿no? Un poco de revisión a la filmografía, sí, de Fincher. La verdad es que nos acabamos de tirar, sí, un poco a la piscina porque hemos cambiado el programa que teníamos pensado para hablar de... Evidentemente, las patas de este cinefagia van a ser pues David Fincher... Ese odio por Hollywood, que yo tampoco estaba muy al tanto de él. Uh-huh. Ese padre de David Fincher, uh-huh, que también tiene algún vínculo también con algún dato friki sobre la filmografía, sobre el mundo del cine. Uh-huh. Ese Mankiewicz de esta última película de David Fincher. Ese hijo de Mankiewicz también. La gente sobre la que trata. Entonces, al final, tenemos ahí esos elementos. A ver cómo... ¿Cómo los cocinamos? A ver cómo va surgiendo todo, sí, sí, sí. Eso sí, sí. Pero bueno, también sirve un poco, si hacemos, seguimos con la analogía culinaria, no hay que preocuparse tampoco de tener, no, de tener mucho control. Tú ten producto de calidad, ten datos y luego ya mézclalos. Luego va surgiendo. No pasa nada. O sea, en tertulia, ¿eh? Igual nos queda un poco quemado o pasado. Un poco, pero crudo nunca. Pero la gente va a saber de lo que estamos hablando, ¿no? Eso es. Pero antes de ello... Tenemos algo de actualidad. Actualidad, sí. Sí, sí, sí, sí. De hecho, bueno, pues vamos a empezar. Tenemos noticias de una persona, un director que siempre traemos aquí a menudo a Cinefagia. Es clásico, Neil, sí, Blomkamp. Sí. Este es un africano que todos conocemos por sus clásicos Chappie, por ejemplo. Sí. Y Distrito 9, siempre me confundo. No sé si es 9 o 13. No, Distrito 9. No, Distrito 9, ¿no? Sí, sí, sí, creo, sí, que sí, sí. Y el guerrero número 13. También. No, digo que esa es la otra. No, ya no me sonaba a mí que fuera de Neil Blomkamp. Sí. Bueno, pues como decimos, tenía un proyecto en ciernes y todo esto de la pandemia le trastocó un poco sus planes a Neil Blomkamp. Se trataba de Inferno, que es una película así de medio ciencia ficción, terror. Y sin embargo hizo, durante el confinamiento, hizo una película diferente, ¿no? No se sabe mucho sobre el argumento, que no trascendió, pero no se sabe ni siquiera ni el título, pero el cineasta reconoce que fue una película que siempre quiso hacer. Uh-huh. Así que coge la alternativa con Inferno y bueno, veremos si qué tipo de distribución tendrá esta... Es cierto que toda esta pandemia es muy negativa para el cine, pero yo creo que va a hacer aflorar mucho la imaginación de los cineastas y bueno, se puede decir que Neil Blomkamp es ya uno de los tops y referentes. Pero guarda, yo creo que guarda un poco de ese cine independiente, ¿no? Y, uh-huh, y un poco reivindicativo y veremos lo que hace con esta producción, entre comillas, secreta. Uh-huh. Pues estaremos muy al tanto de ese Neil Blomkamp y también, Borja, este programa siempre se mueve entre la reivindicación y el mainstream, podríamos decir. Sí, sí. Le damos a las dos partes y antes de meternos un poco en la habitual faena reivindicativa que siempre toca, me tienes también un dato, otra de las cosas que estamos viendo, lo mezclamos todo en Cinefagia, cualquier tipo de cine tiene cabida, estamos con el Mandaloriano ahí a tope, y Oscar Isaac de Star Wars, al final le va a dar vida, en este caso pasamos de un, también es videojuego Star Wars, a un videojuego que se va a hacer película también, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo lo pongo porque es, bueno, es una cosa muy personal, ¿no? Metal Gear Solid, este videojuego de Metal Gear Solid. Sí, es, vamos, es mi juego favorito de cuando era pequeño. Yo también empecé, yo soy muy poco gamer, empecé con la Wii, con eso te lo digo todo. Pero sí que es verdad que me acuerdo de ir a casa de algún amigo que tenía la Play 1 y ver ese juego y flipar bastante con el Metal Gear, ¿eh? Además tenía ciertas partes del juego que tenías que interactuar en la vida real, ¿no? Por ejemplo, tenías que mirar una parte de la carátula del videojuego y eso te desaltar esa cuarta pared, pues te hacía volar un poco la cabeza, ¿no? Y a mí me encantó. Además, totalmente doblado al español, brutal, vamos. Y ya, entonces, finalmente, Oscar Isaac va a hacer de Solid Snake. Más un personaje que tiene mucho que ver con el cine, ¿no? Con esta película de John Carpenter, de Rescate en Nueva York. ¿Cómo es? 1999, Rescate en Nueva York. Uh-huh. De Snake Plissken. Es prácticamente el mismo personaje con un parche en el ojo. De hecho, Hideo Kojima también le echaba algún guiño a John Carpenter por este personaje. Y la verdad que, bueno, me parece una elección bastante interesante la de Oscar Isaac, que para quien no lo recuerde hace trabajos en Star Wars, bueno, numerosas películas, me parece un actorazo. Uh-huh. Y bueno, veremos qué tal le sale. Pues sí, el guión es de Derek Connolly, que hizo lo más famoso, es Detective Pikachu, que bueno, a ver cómo sale. Y dirigida por Jordan Bock Roberts, que es el que hizo con La Isla de la Calavera. Wow. Y Metres, tú me resultó muy llamativo porque Cyberpunk 67, más aquí de este videojuego, y que sale Keanu Reeves. Sí, ese, a ver, yo estuve escuchando hoy por la mañana hablar sobre esta película. Encima, también con una vertiente filosófica sobre. Es un videojuego, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. O sea, yo te lo traigo aquí para preguntarte. Sí, es un videojuego. Es un videojuego que tiene la voz de Keanu Reeves, que es la que le pone voz al personaje, pero luego. Debe tener como alguna referencia también cinéfila, ¿no? Sí, sí, tiene numerosas referencias y además yo no estoy muy puesto en lo que es el videojuego, ¿no? Pero el otro día viendo, bueno, ayer precisamente, viendo un reportaje sobre Easter eggs, que son como especie de cameos, ¿no? Que hace la gente, sale precisamente Hideo Kojima, que es el creador de Metal Gear. Entonces, bueno, enlaza muy bien con la noticia que teníamos a continuación. Sí. Pues nada, yo no sé si... Me imagino que podrás jugarlo, ¿no, Borja? Sí, espero. Bueno, la parte gamer y que le busques ahí ese vínculo con el cine, sí. Me estaba viendo antes de Oscar Isaac porque tenía yo grabado, o sea, en plan de... Aparte de los últimos Star Wars que le han llevado mucha parte de la filmografía, sobre todo en los últimos años, era Ex Machina, la película que salía de Oscar Isaac. Nunca me sale esa película, mira que me gusta, ¿eh? Sí. Pero no sale Don Gleason también. Sí, exactamente. O el hijo. Sí, de Alex Garland también. Alex Garland. Y también, bueno, tiene un X-Men también. Y luego, bueno, Sucker Punch, una película de 2011 de Zack Snyder, ¿eh? Sí, a mí no me gustó mucho la película. ¿Se la viste, eh? Sí, la vi, pero no me dio mucho más. Pues nada, ahí tenemos ahí al bueno de Oscar Isaac. Y siguiendo un poco con ese cambio que solemos hacer aquí, Borja, que nos gusta hacer, con la parte reivindicativa, decir que todavía sigue en pie algo de lo que hablamos. Yo no sé si en el último capítulo de los especiales del Fix o el año pasado, no sé si el año pasado sí, en el programa anterior lo mencionamos, pero sí que es cierto, y yo lo quiero traer a colación, de que el bueno de Donald Trump se ha puesto totalmente a favor de lo que está ocurriendo en el Sahara, con lo cual yo creo que mucha gente ya se tiene que ubicar en qué parte está, ¿no? Y recordamos que en aquella ocasión, con el final del Fix, pues bueno, reivindicamos eso, como la cultura exigía al gobierno de España esa intervención para que se detuviera la guerra del Sahara Occidental. En cambio, Donald Trump no. Donald Trump, en esos últimos estertores de su mandato, pues se va a poner. Entonces, bueno, que la gente se ubique, ¿no? Cuando vea, dice, es que estás a favor de Donald Trump. O sea, no puede ser eso. Ya. O sea, si tal es... algo te tiene que hacer... hay veces que cuando no tienes clara una posición, solo con mirar quién está de un lado... Sí, eso suele pasar, ¿eh? ¿Quién lo apoya? Y exactamente. Pues entonces yo me parece que... Así que, bueno, cada vez más y más... diametralmente opuestas. Exactamente. Actrices y actores se están posicionando a favor de eso, de un Sahara libre. Y yo quería aquí reivindicarlo, pues que a través de las redes apoyéis lo máximo posible, a ver si somos seremos capaces de parar esta guerra, porque Borja, es que encima es lo que nos faltaba ya, ¿no? Yeah. Para cerrar este año, que la gente no fuera entendiendo que esto, este no es el camino. No. Así que pues estaremos atentos y bueno, a ver, todo nuestro apoyo para esta, para las plataformas que están luchando por evitar este, esta guerra, y bueno, pues uh-huh. desde aquí pues todo nuestro apoyo el y fuerza. El otro día decía una invitada en uno de los programas de esta casa, una de esas esos tentáculos de Radio Crash, ¿no? En el, uh-huh. en el Alucina Vecina, que preparan nuestras compañeras del Soñacóptero con las chicas de Bordeando, que estuvieron aquí en Cinefaja también, para la gente que es un poco intolerante, ¿no? Era en plan de calmaros un poquitín, poco a poco. Si todo esto se va a ir a un puerto que es el adecuado, con lo cual lo que estamos viendo es que no hay más que barreras que se van a acabar subsanando, porque claro, lo que es la gente rancia, la gente antigua con esa mentalidad, pues entonces lo único que hace es entorpecerlo, pero poco a poco todo va a llegar, ¿no? Uh-huh. Eso se lo comentaba yo a Enrique, sí. Me dio una respuesta muy buena, que me dijo lo mismo, dijo toro sentado y acabó en el circo. Ya. Y ojo del cabrón, ¿eh? El descreído, ¿eh? Como me terrenal, puso, me, sí. me puso ahí en mi sitio. Pues nada, Borja, nosotros a seguir con el cine, a seguir utilizándolo como herramienta para que la gente descubra cosas uh-huh. y se transforme un poco. Y mientras pasamos a otra película de David Fincher, a alguna película más, a algún clásico, unos cuantos clásicos, vamos a hablar de ellos hoy. Porque no tienes más recomendaciones, ¿no? Bueno, simplemente comentar, hoy por ejemplo estoy viendo El Faro, esta película de Robert Eggers con William Dafoe y Robert Pattinson, y la recomiendo a todo el mundo. También, ¿no? Sí, Roger Eggers, que después de hacer La Bruja, pues es uno de los cineastas del momento, junto con... El cambio ahora de repente, Borja, repente metes ahí El Faro. El Faro, venga. De John Eggers. Sí. Esto es así. Robert Eggers. De Robert Eggers, como tiene que ser. Bueno. De todo. El contrapunto. Aquí tiene que ver de todo. Yo el otro día vi Gambito de Dama, por cierto. ¿Y qué tal? ¿Alguna opinión? ¿Tú? A mí me gustó. ¿Te gustó, eh? Sí. Sí, está bien. Pero tampoco... Va. Bien. Y hablamos en su día de... Bien, en general. Del... Tampoco hay el afán. Yo ahora casi me pongo en una parte del público que a veces critico, mm-hmm. que es como con la necesidad de decir algo malo de sí. tal, ¿no? No le importa a la gente. Pero de hablábamos otro día eso de la máquina de promoción que tiene Netflix, esas plataformas, ¿no? Que, sí. que ensalzan una serie y todo el mundo ve esa serie y está totalmente. A tope con esa serie. Sí, sí. Te sientes como un poco desplazado, ¿no? Sí. Como cuando Avatar, de James Cameron. Sí. Pues habrá que ir al cine a verla. Sí. No queda más remedio. Y luego la ves y dices, tú juegas y es poca juntas. Sí, sí, totalmente. pero cara. Vamos a escuchar un tema de David Fincher, porque nos hemos dado cuenta al buscar información sobre David Fincher que él tenía, bueno, al inicio se marcó unos vídeos, ¿no, Borja? Sí. De grupos espectaculares, ¿no? En los años 90, junto con su productora, me parece que se llama Propaganda, uh-huh. Hizo, produjo y dirigió vídeos de lo más granado, ¿no? De Michael Jackson, de Madonna, de Sting, sí. incluso. Uh-huh. Entonces, bueno, nuestra banda sonora son videoclips de gente, de músicos que contrataron los servicios de David Fincher. Y nuestro primer tema, pues mira, pues lo tengo por aquí. Uh-huh. Se trata de una canción de Nightingales. Uf, pedazo de logo tiene Nightingales. Sí, es muy bueno, ¿eh? Esa N ahí. Un logo que está muy bien por su simplicidad, porque es simétrico y hace espejo. Uh-huh. O sea, tú más no le pides a un logo. Lo tiene todo, sí. Lo tiene todo. Entonces, bueno, esta canción que se llama Only, que la verdad que el videoclip está realmente bien, ¿eh? Sí, sí, me sí, gusta sí. mucho. Pues nada, escucharemos a Only, no sin antes escuchar lo que dicen, lo que decían antiguamente los que eran poseedores de grandes estrellas y de estudios y de, manejaban el cotarro, ¿no? De lo que es el cine, y que luego hablaremos más adelante sobre ellos. Exijo tres reglas para trabajar aquí. Regla número uno, ars gratia artis, el arte por el arte. Gastamos $1,000,000 al año en historias que nunca rodamos. ¿Por qué no? Te lo diré. Porque no me hacen llorar. Regla número dos, habrás oído que la metro tiene más estrellas que el mismo cielo. Pues no es verdad. Señor Meyer. Solo tenemos una estrella, Leo el León. Nunca olvides eso. Muchas estrellas lo olvidaron y han dejado de parpadear. Regla número 3. La gente cree que MGM son las siglas de Metro Goldwyn Mayer y no lo son. Son de Mayer Gansam y Spoca, la gran familia de Mayer. Nunca lo olvides. Si tienes un problema, habla con papá. En este negocio, el cliente no recibe nada aparte de un recuerdo, lo que compra sigue perteneciendo al vendedor. Esa es la auténtica magia del cine. Que nadie os diga lo contrario. .5 de la FM, si estás en Sison, 88.5, si estás en Radio Almaina, en cualquier momento, Borja, que antes no lo dijimos, si estás escuchándonos en el podcast, ¿eh? El otro día me comentaba mi primo Néstor, estoy ahí en el iVoox, te tengo ahí en la oficina, me haces compañía, y yo decía, bueno, hay veces y también nos pondremos un poco pesados, ¿no? Sí. Y cuando sale Borja, ¿qué haces? Dice, no, lo subo también. Le mandamos un saludo. Un saludo. A Néstor y a toda la gente que nos escucha también a través de los podcasts y que nos soporta, que nos aguanta y que nos logra entender, ¿no? Que no siempre, sí. No siempre es fácil, ¿eh? Claro, mezclamos ahí tantas cosas. De repente ahí estamos hablando de una cosa y el faro. Sí, yo a veces lo pregunto a gente que dice, nada, escuché tu programa y dice, ¿y lo entendiste? Porque como estamos así un poco sobre la marcha, lo entendiste. Y nuestra mente, a ver, sí. lo preparamos un poco por encima del programa, pero lo dejamos muy muy a su ser, ¿no? De manera aleatoria. Uh-huh. Y a veces pues esas ideas pues van confluyendo y sí, a veces sí. Tenemos el miedo, o yo tengo el miedo de que no se nos entienda. Sí, sí, porque esa es nuestra prioridad, pero ¿eh? Por lo menos, la información, ¿eh? Por lo menos nos dicen que sí. Sí, sí. Bueno, no sé si luego... Más o menos, bueno. El caso es pasar un rato entretenido, lo que decimos. El que el cine sirva como vía de escape y que la gente se aleje de eso en plan de... Ay, es que yo no soy muy de cine. Es que, bueno, yo no entiendo mucho. Uh-huh. A ti, si te gusta una cosa u otra, lo hemos dicho tantas veces ya, pero es que es así. Tú dime lo que quieras. Tú tienes tu opinión. Y en este caso, Borja, una opinión que es bastante... Ahí la gente confluye mucho... es la opinión sobre David Fincher, ¿eh? Sí, es poca, poca gente piensa a ver quién no le gusta a David Fincher. Bueno, yo creo que hay gente también que es detractora de, ¿sí?, de David Fincher. Sí, yo hace poco tuve una reunión con, bueno, me junté con unos amigos que les recomendé Mindhunter y no les gustó nada. Me cago en la leche. Pero no sé, bueno. Ya no, no los llamas ya, ¿no? No. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Todavía tengo afinidad con ellos. Bueno, espero que la vayas dejando. bueno, también es lícito que no te guste David Fincher, por lo que sea. Un David Fincher, que estábamos comentando antes, vamos a escuchar canciones de vídeos musicales, uh-huh, que él preparó, pues lo que decías antes, ¿no? Para gente de la talla de Paul Abdul, Roy Orbison también, aparte de Sting, que decías antes, escuchábamos a los Nights in Nails, tu mazo de la Virgen, por cierto, ¿eh? Uh-huh. Sabe que te gusta, a ti te gusta mucho lo noventero, ¿eh? Así... Sí, claro, y ahí uh-huh, soy también un poco ecléptico, ¿eh? Sí. Sí, sí, voy, sí, dándole ahí a varios palos, pero sí, sí, yo... Todo lo que sea un poco que haya movimiento. También es verdad que a veces un momento exige relax, uh-huh, y también se disfruta, pero en realidad... Sí, sí, te gusta el también movimiento. Así un, sí, poco de cuerpeo, de movimiento me presta. Nos encontramos también a Madonna, Paula Abdul. Esos fueron como los inicios de, uh-huh, de David Fincher, ¿no? Antes de meterse ya con su ópera prima, una de sus primeras películas, que yo, si no me está engañando aquí el Film Affinity... bueno, ¿tiene algún corto también? Es un corto documental. ¿Puede ser de Nike? No, está en Karma. Interminó mucho. Sí, sí, Spot para Nike, dirigido por David Fincher. Sí, sí, sí. Publicidad también. Chanel. Propaganda Films. Nike, Adidas, también mucha gente. Uh-huh. Bueno, él fundó. Sus inicios como director y cineasta. No como director, fue asistente de cámara, uh-huh, y supervisor de efectos especiales. En principio trabajó para. Para una compañía que se llama Corti Films, uh-huh, que era asistente de producción y trabajó en una película animada llamada Twice Upon a Time, uh-huh, y después con este trabajo, que era responsable de efectos especiales, llamó la atención de George Lucas, uh-huh, y fue fichado por Industrial Light and Magic en el 83 y ahí trabajó en El Retorno del Jedi, en Indiana Jones y el Templo Maldito, uh-huh, y bueno, pues hizo también un anuncio, no sé si lo recuerdas tú, que tuvo mucha repercusión mediática, que era de la Asociación contra Cáncer, en la cual un feto salía fumando. Sí. Bueno, pues esto llamó mucha atención a los productores de Hollywood y ya le fueron dando más oportunidades. Sí. Bueno, tenemos también, aparte de esos inicios, también esos vínculos, que luego sí hablaremos un poco más adelante, que el padre tiene mucho que ver con la película de Mank y ese Mankiewicz, te lo hablaremos luego. Sí que es verdad que tenía muy buena relación el padre con George Lucas. Sí, eran sí, así sí, como vecinos o buenos amigos o sí, algo así, ¿no? Sí, tenían un tipo de sí, conexión, sí, pero... Claro, que nos acordamos del David Fincher un poco, pues eso, de Seven, sí, de Zodiac, por supuesto, obra maestra contemporánea, pero luego también esos inicios ahí metido en el mundillo de... Pues de los efectos especiales, sobre todo, en esas películas de Star Wars del principio. De hecho, bueno, en su primer largometraje como director, se trata de Alien 3, que tuvo una producción muy, muy, muy complicada. Uh-huh. Y al final, David Fincher en esa época era muy joven para ser director, tenía 30 y pico años. Uh-huh. Sin embargo, recayó sobre él toda la responsabilidad, ¿no? Ya contando con coger una saga, ¿no? Con un bagaje ya muy importante, con una legión de seguidores bastante, bastante exigente, y hace un trabajo que no resultó realmente bien acogido por la crítica, pero bueno, para los seguidores y fans tuvo bastante. Y además, como él era un director joven, no tenía el empaque que tiene ahora mismo en Hollywood, estuvo un poco atado de pies y manos. Es cierto que luego supervisó sobre todo los efectos especiales y logró el Oscar aquel año, el 92, a mejores efectos especiales. Y bueno, esto le honra, ¿no? Una película como debut que logró un Oscar, pues no está nada mal. Después, en el 97, hubo un montaje diferente, que sin la colaboración de Fincher, que entonces sí que tuvo mejor acogida por el público. Uh-huh. Sí, habrás un Alien 3, además, Borja, que como estabas diciendo, tiene un Oscar, siendo una tercera parte, sí, que eso se da pocas veces, ¿no? Sí, sí, pocas veces, sí, sí. Uh-huh. Pues ahí tenemos esta película, que es definitivamente la ópera prima, podríamos decir, de largometraje, ¿no? De David Fincher. Sí, después, un poco más adelante en el tiempo, 3 años después, en el 95, hace lo que yo creo que es su obra maestra. Bueno, su obra maestra. Tiene peliculones, ¿no? Porque la filmografía de Fincher es para revisar una y otra vez. pero Seven, aquí no vamos a descubrir nada, ¿no? Seven, claro, es el peliculón. Uh-huh. Brad Pitt, que está inmenso, Morgan Freeman, que está genial, Winnie the Pooh, ese final, ese Kevin Spacey totalmente frío, uh-huh, psicópata. Vamos, es la película, ¿no? Uh-huh. Seven. Sí, además, estamos ya haciendo ese clásico tan popular de hoy, se va a transformar en una especie de foco, ¿no? Uh-huh. Un poco como si fuéramos el fix de David Fincher, con esa Seven, pero luego también hay, yo creo que clásicos no populares, como por ejemplo The Game, Borja, que sí, es una película que antes estábamos hablando, digo, ¿cuál será de las películas de David Fincher, cuál será más clásico no tan popular? Esta película de The Game de Michael Douglas y el que hace de hermano, que es Sean Penn, sí, también, o sea, una película, un thriller psicológico también así como muy un poco enrevesado, muy novedoso para su época, de aquellas que cogías en el videoclub, uh-huh, y te llevas para casa y decías tú, hostia, sí, qué bien disfrutado esta película. Esta película es un peliculón, ¿no? Y yo creo que quedó un poco denostado por el tema de que se puso mucho en televisión y está muy muy quemada la televisión. Y esa película que ves, y la ves empezada y dices tú, ¿qué, claro, qué rollo es este? Sí. Y está un poco quemada. Sí. Pero yo no lo vi tanto. Tal. Igual más en plataforma, sí, o sea, rollo en plan de Hollywood, televisión por así, cable, sí, y todo, sí, eso, ¿no? Sí, posiblemente. Claro. Y además que, claro... la compran y las ponen ahí, claro, y hasta la sociedad. Compararla con su éxito anterior, que fue Seven, pues es complicado, ¿no? Aunque, claro, tiene una gran acogida, ¿no? Además, Michael Douglas y Sean Penn están genial. Claro. De hecho, hay una curiosidad con Jodie Foster, porque Jodie Foster iba a encarnar el papel de hija bueno, el protagonista. Y Michael Douglas se negó en rotundo, porque decía que Jodie Foster era demasiado mayor para ser su hija. Sí. Entonces, eso la haría mayor. Jodie Foster se enteró y tuvieron pleitos, ¿eh? Llegaron a un acuerdo económico, porque si no... A juicio acabaron, sí, incluso, sí, ¿eh? No llegaron a juicio porque debieron de llegar a un acuerdo económico. Uh-huh. Y eso, hacía de hija de Nicholas Van Orton. Sí, claro. Y finalmente hubo un cambio de guión y decidieron que ese papel que hacía la hija, uh-huh, que fuese Sean Penn, el hermano. Exactamente. Que además eso, podemos decir, claro, un Seven, un Club de la Lucha, que hablaremos ahora de ella, no encajan en el clásico nota popular, porque es que todo el mundo, o la mayoría, ¿no?, coincide, pero en este caso está The Game, salvo por ese tema de la televisión por cable, sí que encajaría como un poquitín más, pues bueno, no dejo tanto pozo quizás, ¿no? Pero yo para mí es una de las películas... Sí, sí, está... De estas míticas también que cuando pasa el tiempo dices, bueno, pues esta no la recuerda mucha gente, pero... Sí, y además tiene esos giros, esos twist, el twist final que decimos, que tiene tres o cuatro giros totalmente, al final, que es, uh-huh, totalmente sorprendente, que luego, sí, claro, muchas de las películas que vendrían a posteriori pues copiaron. Así como Seven fue pionera en ese psycho killer super inteligente, ¿no? Sí. Que luego vendrían otros clásicos como, no sé, Resurrección... Uh-huh. O no sé, que la imitaban un poquitín, ¿no? Con el tema de ser religioso, el, uh-huh, tema psicopático de un asesino múltiple súper inteligente. Vamos, yo creo que creó un precedente ya aquí de David Fincher. Sí, sí, totalmente. Además, luego hace El Club de la Lucha después de venir de The Game, uh-huh, que yo tampoco me daba cuenta de que venía justo a los dos años. Él sigue todavía haciendo videoclips musicales, uh-huh, para Perfect Circle, sigue trabajando para marcas como Adidas, por ejemplo, y luego también se mete con una película también bastante videoclubera. Vuelve otra vez Jodie Foster a la palestra y es con esta Habitación del Pánico, que también puede ser otro clásico videoclubero, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, vamos, una película. Yo siempre la vi de videoclub total, pero no sabía ni que era de David Fincher. Sí, sí, y la verdad que yo la vi en su día. Yo no tengo mal recuerdo de ella. Me gustó bastante. Uh-huh. Recuerdo un Forrest Whitaker ahí también, como hacía de atracador y tal. Bueno, pero, está y, una y, propuesta y, bastante interesante. Y Jared, sí, Leto andaba por ahí también, ¿eh? Uh-huh. O sea, una película también, eso, otro clásico un poco no tan popular, que serían como, yo creo que esa y The Game serían los que encajarían perfectamente, sí, sí, en, sí, este espacio nuestro de clásico, porque luego ya él sigue todavía, escuchábamos antes ese Only the Night I Nails, que es un video musical que es de 2005, que fue justamente el último trabajo que hizo antes de Zodiac, uh-huh, la película que, bueno, ya fue como un poco, yo creo que llega un momento en la vida de todo cineasta que le dice, voy a hacer un poco lo que me dé la gana. Eso es. Y voy a tirar mucho metraje y córtalo si te atreves. Eso y en es. Este Zodiac, pues eso, ahí lo desplegó, planteó un cine tranquilo como a él le apeteció y ahí estuvo. Porque sí que es verdad, que igual lo hablamos un poco luego, que que David Fincher estaba un poco peleado con Hollywood, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, bueno, sí, eso no, es. No claudicaba mucho, no le molaba mucho el rollo. Por eso también tiene una filmografía un poco eso, mezclado con este tema de los videos musicales, que tampoco es que sea muy extensa, porque él no se debe a ningún a ninguna mayor, como se llamaban tradicionalmente antes, ¿no? A ninguna gran compañía. Eso es, hace un poco lo que quiere. Y con este Zoe que hace una película difícil, ¿no? Porque hace un relato basado en un hecho real de un asesino en serie a lo largo del tiempo, y es el asesino del Zodíaco, que a solo Estados Unidos era muy famoso, porque además era el típico asesino inteligente, ¿no? Y es un poco lo que veíamos en Seven de ficcionado, pues ahora pues hace una especie de tema recurrente de, en las películas, sí, de Fincher, ¿eh? Más realista, ¿no? Con un Jake Gyllenhaal que está soberbio. Es impresionante este tío. Sí. No sé cómo no tiene un Oscar todavía. Sí. Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo, que vamos a hablar de ellos, que son tops. Quizá no tan. Robert Downey Jr. sí, pero Mark Ruffalo de aquella época tampoco quizá era tan conocido, pero sí que hace un gran papel. Sí. Y es un peliculón, la verdad, ¿eh? Te deja el cuerpo un poco frío, porque vemos como muchos de estos asesinatos finalmente quedan sin resolver. Y bueno, pues se deja los pelos de punta, sí. Pues sí, estaba mirando ahora mismo cuál era la productora en la que había confiado y que había dado manga ancha a David Fincher para hacer lo que quisiera con este Zodiac. Es Paramount Pictures y Warner Bros. Que en esta película de Mank salen mal paradas porque, bueno... Bueno, esos son distribuidores. Productor, yo creo que es el mismo, el productor, con su propaganda Films, ¿sí? Se autoproduce. Sí. Lo que pasa es que Warner debe distribuirse. Pues era también, ¿no? Pues, claro, luego al final la distribución también es como parte de esa producción, de luego llevarla y hacer que pues además eso, bueno, mucha gente la vea. Con esa propaganda Films sacó numerosos directores que actualmente son top, por ejemplo Michael Bay, Spike Jonze, Alex Proyas, participaron en proyectos de propaganda Films, claro, sí, o sea, sí. Que no solo David Fincher, es también lo que le rodea. Claro, exactamente, sí, no, cómo es capaz él de hacer que pues que gente allegada, ¿no? O también de dar impulso a su alrededor, ¿no? Que eso a mí me parece súper importante en la figura de David Fincher. Luego nos encontramos también el curioso caso de Benjamin Button, una película así como una especie de superproducción que también tenía un punto así un poco diferente. Sí, tenía un punto ahí también muy melancólico, ¿no? La manera de ser narrado y tal. A mí me gustó y hay unas escenas increíbles. Que, sí, hay pasajes muy buenos. Hay pasajes, siendo ejemplo, una película así un poco de palomiteo y de tal, pero tiene pasajes muy cuando buenos. Cuando se hace... Bueno, sin hacer mucho spoiler, cuando se rompe la pierna el personaje de Cate Blanchett, cuando la atropellan, es brutal esa escena. Sí, sí, sí. Está rodada con un... Con 7 grados de separación, ¿no? Sí, sí, sí. Que hablamos muchas veces, ¿no? Que cuando una mariposa bate las alas en... Efecto mariposa, sí. En el polígono que estará pasando en la calzada. Cosas así. Bueno, y luego se une también con el guionista Aaron Sorkin para hacer la aclamadísima... La red social aclamadísima por el hecho de esa mezcla, ¿no? Con este guionista, bueno, un retrato que luego veremos cómo la red social tiene mucho que ver con lo que se cuenta también en la película de Mank y cómo en aquella época las grandes superproductoras pues tenían un poco de mano, ¿no? Eran capaces de hacer vídeos y lanzar algo audiovisual que hacía modificar un poquitín las conductas de la población, y en este caso con la red social lo que pasó y lo que está pasando ahora es que si antes lo hacían las grandes mayores, como decimos, ahora lo hacen las redes sociales. O sea que al final también hay un poco de vínculo ahí, ¿no? Sí, también se decía que por ejemplo David Fincher refleja aquí en la red social el personaje que hacía Orson Welles en ¿cómo se llama? Joder, la película Ciudadano Kane, perdón, sí. Es un poco un paralelismo, ¿no? De cómo la influencia de los medios de comunicación en Ciudadano Kane y cómo la influencia de las redes sociales hoy en día. Sí, sí, claro. Y bueno, y aquí se cuenta todo el proceso, cómo llegó, bueno, la película, pues que cuenta lo que está pasando ahora, ¿no? Sí. Y cómo se inició todo esto. Yo no sé, Borja, si quieres ya, porque ya lo último ya. Tenemos Millennium, Los hombres con las mujeres. Yo tampoco sabía que era de Fincher también. Hay varios remakes. Ahí le gusta mezclar, ¿eh? Uno de ellos, el más, yo creo que es el más relevante de todos después de las originales, evidentemente, es este de David Fincher. Y que cuenta con Daniel Craig y Rooney Mara, que bueno, que es un eso en la línea del, ¿no? del thriller y tal, pero bueno, ya yo pienso que eso está muy bien contado, evidentemente, pero bueno, ya viendo las originales yo creo que es suficiente, ¿no? Como para volver a hacer un remake sobre estas películas. Eso es. Y bueno, últimamente ese Mindhunter del que estamos hablando, también súper recomendado por esa calma, ¿no? También como en esta Mank, también en este caso Netflix es quien apuesta por hacer este tipo de película también con un rodaje, una película calmada, un poco cine a la antigua, ¿no? Porque parece una película clásica rodada en blanco y negro. Sí, con mucho, con, no sé, muy setentera también, muy, con mucho tiempo, sí. Diálogos grandes ahí, sin preocuparse, pero sin olvidarnos de esa pérdida del año 2014, donde pudo sacar un poco lo mejor de Ben Affleck, también ese marido que pierde a la mujer y se convierte un poco en sospechoso, también David Fincher, que te está pasando con lo que oculta la... No, es una... Yo creo que tiene una especie de batalla en contra de la prensa y el amarillismo, y lo veremos también en Coen Mank, y también en no sé, en la película de la red social, precisamente. Sí. Y porque en Perdida también hace una crítica bastante... De ese tipo de manipulación de medios, ¿no? Sí, sí, sí. Esta película la vi relativamente hace poco, hace un mes o así, y la había visto en el cine en su día, y me parece un peliculón también brutal. Sí. Rosamund Pike. Un clásico nota popular de ahora, yo creo, brutal, también. Brutal. ¿Eh? Sí. Tuvo mucho éxito, pero también en estas películas queda un poco en el olvido, ¿no? Pero sí, sí. Totalmente rescatable. Sí, sí. Con un Ben Affleck que siempre adolece un poco de inexpresividad o de cosas así. Por sin eso embargo, decía, le viene muy bien sacar lo mejor de, ¿no? Sí, eso es. Pues está genial esta película. Y luego ya está Mindhunter, como dices, y Mank, que hablaremos luego de ella. Exactamente, vamos a hablar ahora y rápidamente pasamos a la cara B. Voy a cambiarte el tema, Borja. Sí, venga. Sí, voy a poner a Nena Cherry. Oh, vale. Porque me apetece un poco meter ahí a Nena Cherry, que es otro de los vídeos a los que eso. Puso al mando David Fincher, que hasta 2013 con Justin Timberlake en ese Sweet and Tight también seguía ahí. O sea, es que él sigue, él hace lo que le da la gana un poco, ¿no? Sí, además es un tío joven, tiene 40 y pico años. Sí. Y tiene mucha razón, joven, Borja, y tiene mucha vida que vivir. Yo estoy pensando, por ejemplo, ahora que hablas de la prensa y cómo 58, oye, no, tiene 58 años. Y cómo nos moldean, por ejemplo, ahora que, claro, la situación en la que estamos, ahora toca rajar de los efectos secundarios de la vacuna. Sí. Claro, entonces ya ves a gente de tu alrededor, ay, es que tengo miedo, porque dices, me cago en la hostia. Ya empezamos. Ya están ahí en la tele, en los medios de comunicación, metiendo... Siempre, los fake news, todo eso. Siempre hay que estar generando un poco de crispación. Sí, o sea, siempre hay que vender eso. Eso sí, es una... Cansa bueno. Ya, ¿eh? A ver si David Fincher sigue al pie del cañón por mucho tiempo. Escuchamos a Nena Cherry. Feel the heat. cara B. Y la remezcla era el Heart de Nena Cherry con el Suspira de Globin, siempre. Bueno, pues hay que sacar un disco. Sí. El disco de Cinefagia, que todos los temas te lo remezcla con Suspira de Globin. Mira, para estas navidades es el regalo adecuado para tu cuñado. El regalo imperfecto. Joseph Mankiewicz, Borja. Joseph no. No, perdón. Germán. Jusen era el hermano. Jusen era el hermano pequeño. Exactamente. Este era Germán, que es protagonista de esa última película de David Fincher, en la que descubrimos la figura de este Germán Jacob Mankiewicz como una persona muy histriónica. Sí, se puede decir. Hacía lo que le daba la gana. Sí, era tenía una lengua muy mordaz, muy viva. Y bueno, con eso se ganó muchos amigos, pero también muchos detractores. Exactamente. Como veremos algo de su biografía. Un problema con el alcohol que le costó la vida. Sí. Y con el cual barremos otra vez nosotros para nuestro terreno, sí. Que también lo hablamos muchas veces, que ese alcohol muchas veces distorsiona el mensaje. Sí. Y hace que pues que la gente sea tomada un poco menos en serio, porque claro, como es así como tan atractivo, como es tan social, ¿no? Pero en este caso sí que es verdad que hay, sobre todo lo vemos en la película, muchos speech del bueno de Mank, que al final, pues bueno, borracho como una cuba. Sí. Yo la estuve poniendo, que antes lo decíamos, versión original subtitulada, versión doblada. Yo iba cambiando para ver el doblaje muy bien, como siempre. Uh-huh. Forzado porque había que forzarlo. Sí, claro. Pero luego también tenemos a Gary Oldman, que estaba espectacular también. Bueno, ¿no? No es fácil, ¿eh? Gary Oldman es la película. Es la película de Mank y es Mank. Sí, porque al final. Al principio, recae sobre él todo. Al principio es un personaje que te genera como un poco. Este enfermo ahí, que está obsesionado, sí. Que encima está ahí todo fastidiado en la cama, que no se cuida. Digo, qué rabia de tío. Ponte un poco en plan. Daban ganas de decirle, ¿no? Deja eso una vez ya, ¿no? Sí, ponte un poco en plan. Pero, claro, bueno, evidentemente las grandes figuras tienen claros y oscuros, ¿no? Eso es. Como decimos, Germán Mankiewicz, pues bueno, es un personaje en toda regla, ¿no? Tuvo su gran influencia en los años 30 como guionista y productor, produjo muchas de las obras de los hermanos Marx y ganó un Oscar por esta Ciudadano Kane, que bueno, tuvo sus más y sus menos con Orson Welles. Welles era un cineasta súper joven. Sí, sí. Me parece genial el tema de que haya contribuido a muchas obras de los hermanos Marx, porque es que, claro, le pega. Una persona muy apegada, muy concienciada, muy vinculada, pues eso, con un pensamiento pues muy avanzado, muy progresista para su época, también muy empapado pues con lo que se vivía en aquella época, pero también, como siempre lo decimos aquí, Borja, esa salida de la comedia que siempre hay que tener, y pues hacían un grupo pues genial, ¿no? Sí, sí. Además él era de origen judío, emigró de joven también, ¿no? Y bueno, pues estuvo censurado por Goebbels. Goebbels era el ministro de Cultura de ahí de Alemania en la época nazi y de hecho censuró las películas de los hermanos Marx ahí en Alemania en aquella época. Claro, tenemos ahí el ministro de Educación y Propaganda, que suena un poco tal, sobre todo cuando se dice educación, y en la época en la que vemos en la película también la gente, él lo ve muy claro. La gente se lo toma como un poco a cachondeo. Ahora, también me gusta mucho ese pasaje de la película en el que están todos en el salón. Entonces, bueno, ese es el clímax, sí. Sí, se está hablando un poquitín de lo que está pasando allí, la gente cómo lo banaliza. Ah, no, sí. Muy fácil, a todo lo pasado, obviamente, ¿no? Pero bueno, él cómo lo ve claramente y esa posición de Estados Unidos. Hablábamos un poco de eso de cuando el gran dictador, ¿no? Que en la película del 41, que todavía no había acabado la Segunda Guerra Mundial. Y hay que ser muy clarividente, ¿no? Para darte cuenta de las cosas en el momento en el que están ocurriendo. Y aquí Mankiewicz pues tenía toda la razón. Esta película nos sitúa en los años 30, concretamente en el 35, me parece que es, cuando ya está el nazismo ya en ciernes. Y bueno, pues hace una, evidentemente, una, y es muy sutil, por ejemplo, una imagen, ¿no? Que él tiene como una especie de cuidadora y a, que le hace como de escriba de él, ¿no? De los guiones. Y tiene también otra persona que es de origen alemán, que anda por ahí también y es más complaciente, no es tan dura como el otro personaje. Claro. Y es muy sutil, como dice, que la otra lleva un tono muy paternalista para que se cuide, para que no beba, para que no haga ciertas cosas que él quiere hacer. Uh-huh. Sin embargo, la otra le dice, mira, este personaje me salvó a mí y a todo mi pueblo. Claro. Así que sí. Deja de tal que es un hombre adulto y que haga lo que quiera. Claro. También esa parte que a mí me gusta mucho de ciertos personajes, que es él tiene su trayectoria y todo el bien que ha hecho antes, pues bueno, para él es algo como normal, ¿no? O sea, es lo que había que hacer, y es esa humildad de la buena acción que tenía Mankiewicz, a pesar de, bueno, tener ese problema con el alcohol, pero es lo que dices tú, Borja, que sí. la colega le decía, bueno, vamos a permitírselo un poco, ¿no? Sí, cuando sí. Alguien hace cosas tan grandes, hay veces que hay que permitirle algún exceso. No es tema de permitir, no permitir, es que, bueno, él era así y era muy difícil cambiarlo. Uh-huh. Quizás ser permisivo con el alcoholismo no sea lo mejor, pero bueno, es una manera, un recurso cinematográfico para reflejar la independencia creativa de un hombre, en este caso. Uh-huh. Yo eso me quería referir, que lo trataban como si fuera un niño enfermo y sin embargo era una persona con muy cabal y muy con una conciencia social y política pues muy importante. Sí. Bueno, se ve mucho vínculo con las mujeres también en la película, sí. Capaz de entenderlas y de hablar mucho. Claro, la figura de la mujer en aquella época, pues imaginar el poco caso que se le hacía. Luego también, Borja, en la película pilla justo en ese escribiendo, ¿no? Esas charlas que tiene con Orson Welles, pero también en esa guerra que vemos ahí entre productoras, grandes marios de Hollywood, un poco lo que estaba pasando en aquella época, cómo se moldeaba a la gente, ¿no? Cómo tenía mucha influencia en la vida política también, algo que ahora nos suena como muy cercano. En aquella otra época, pues claro, los que manejaban eran pues los que tenían más impacto, ¿no? Sí. Y los que cuando se iba al cine era cuando te moldeaban ahí un poco. La película abarca muchas cosas, muchos aspectos políticos y sociales y, como decimos, una de las de los audios que escuchamos al principio, el corte que pusiste tú de audio, se trata de Louis B. Mayer, que era uno de los, el presidente de la Metro-Goldwyn-Mayer, la todopoderosa compañía distribuidora y de productora de cine en los años 30. Sí. Y bueno, pues hay una escena muy que él se ve que es el amo, ¿no? Él va caminando por los pasillos de la metro. Uh-huh. y vamos, es el amo. Y luego llega y da un speech, un discurso frente a todos sus trabajadores. Sí. Y hace como que llora. Sí, hace como que llora, hace como muy... Sí. Como hace un papel. Y eso es un reflejo muy importante, yo creo, que hace Fincher sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Que totalmente, porque toda esa hipocresía que quiere vender y, joder, tenía aliados y aliadas en la figura de actores y actrices que no les importaba bajar un porcentaje de un sueldo muy grande, pero, claro, también dentro del estudio pues estaban la gente de iluminación, la gente de sonido, gente que tenía un salario un poco menos, sí. Muy muy pequeño, entonces claro, el porcentaje que ibas a quitar en general a ellos les afectaba mucho, ¿no? Sí. Entonces hacía ahí, me duele más a mí que a ti, esa típica frase, eso, ¿no? Eso. Se llena un poquitín, se llenaron las cuencas de lágrimas. Y es que en días de pandemia como vemos ahora, sí, y de mucha crisis económica, uh-huh. Ver la hipocresía de estos grandes dirigentes pues a mí me da un poco la risa, sí. Entonces es esta palabra de los años 30 por la actualidad, sí. Totalmente. Sí. Sí que tiene una frase, por ejemplo, escuchábamos antes, que a mí me impactó, porque es verdad, claro, visto desde la perspectiva de él, ¿no? La magia del cine era eso, el producto que tú lo expones y rápidamente de la que lo estás exponiendo ya se lo estás quitando al espectador. Porque no se lo dejas. Bueno, claro, eso antes de que llegara la piratería, ¿eh? Sí, sí, sí, eso totalmente. Antes de que llegara el formato doméstico. Era sí, de aquella. El sistema era: tú vas, iba pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, poniéndoselos un ratillo y luego dejas el recuerdo, porque no había ni manera de reproducirlo de nuevo a nivel particular. Eso, bueno, con la llegada del VHS, pues fue pues un cambio de paradigma, sí. Sí, totalmente. Eso es todo lo que vemos en la película. y que finalmente pues el desenlace es un poquitín pues ese ciudadano Kane, ¿no? Que logra escribir de aquella manera, y también esa conversación que tiene con Orson Welles, que viene también de... Joder, es que es la leche, porque es muy joven Orson Welles. Sí, a ver, Orson Welles venía del teatro, además se ve en la película que está haciendo una obra sobre Macbeth, sí. Y él confía en Mankiewicz para su guión, y en la realidad querían hacer un retrato sobre... Tenían dos opciones, ¿no? Uno era sobre William Randolph Hearst, que era uno de los magnates periodísticos más importantes de la época. Fundó 15 periódicos, vamos, era todopoderoso. Fue el fundador del amarillismo, de la prensa amarilla, y su influencia política a nivel social. Y después también tenía otra opción, que era Howard Hughes, el aviador. Sí. Pero bueno, finalmente Orson Welles se quedó con la figura de William Randolph Hearst y hace pues este ciudadano Kane, basándose un poco en su vida. Y la verdad que es un relato muy muy muy interesante. Uh-huh. y que tuvo mucha acogida. Uh-huh. Quizá la Ciudadano Kane no es una película que tenga mucha influencia por guión, no es lo mejor de la película, sin embargo fue por lo que se llevó el Oscar, pero del punto de vista técnico pues es una película que todo el cine que vemos hoy en día, pues su origen, su génesis está en Ciudadano Kane. Claro. Además, bueno, Orson Welles, que era el niño mimado de la costa este, porque en la película también se ve mucho la diferencia que hay entre el oeste y el este, un Orson Welles que ahí, pues eso, Nueva York era una especie de niño mimado, pero en cambio en el oeste estaban viviendo, pues bueno, después de la Gran Depresión y gracias al cine, como decía, ese elenco de estrellas que tenemos aquí, pues bueno, era como dos partes de la industria, ¿no? E igual un poco los del este, como un poco más rollo cultureta quizás, ¿no? Sí, un poco más ahí gafapastil, quizá, ¿no? De otra manera, y entonces en el oeste, pues bueno, se hacía aquí las superproducciones, las cosas así, a lo grande. Además, es que Ciudadano, o sea, Orson Welles, con 24 años, venía también, aparte del teatro, de hacer eso, aquel experimento radiofónico de la Guerra de los Puntos, que sí, claro, sí, hacerlo en aquella época es, es brutal, gente flipando. Y también, no sé, otro proyecto casi inacabado, no sé si fue El Quijote, que también tiene gran relevancia en la película de Mann. Se menciona mucho al Quijote en la película, Cervantes. La figura de Cervantes, Eso es. Sí, sí. Entonces, bueno, como decimos, Ciudadano, esto, Mank, es una película para amantes del cine, para reflejar un poco la época de los años 30, que no todo era glamour y brilli-brilli, como se diría, bueno, en día. De hecho, también hay una parte muy importante del poder que tenía eso cuando se está haciendo el vídeo, un propagandístico, porque claro, había una no sé si senador o alcalde. Sí, de California. De California, claro. Como era un poco progresista y era socialcomunista, que eso ya nos retrotrae un poco al principio, entonces había que dejar clara la posición, ¿no? Entonces se hacía como que, claro, de aquella los inmigrantes eran los pobres americanos que iban a invadir el oeste, y cómo ese mensaje iba calando en la población, y es que era tal cual como es ahora, vamos. Sí. O sea, cómo se criminaliza a la inmigración, cómo se vende todo como algo, una tragedia increíble, y dices, ustedes, es que esto lleva pasando toda la vida. Es curioso cómo David Fincher, pese a ser bueno, tener mucha pasta y ser muy influyente y todo, parece que toda su ideología gira en torno a ciertos aspectos. Ya habíamos en el monólogo que hace el protagonista del Club de la Lucha, ¿no? De cómprate, bueno, como que era como una especie de anuncio, ¿no? Que compra todo lo que quieras y tal, y bueno, hacía una crítica al capitalismo en la generación X, y vemos también cómo hay esa crítica de la manipulación del acusar al pobre, al inmigrante, y bueno, pues vemos cómo Fincher parece o deja entrever pues de qué picojea, ¿no? De qué palo va. Bueno, además hay que ponerlo mucho en valor, porque es que estamos hablando de David Fincher, que está situado en esa manera de pensar, desde los 20 años lleva codeándose en la industria, pero no se dejó seducir, le vio el lado que no le gusta, pues eso, de los grandes estudios, todas esas injusticias. Sí, a su época. Ahí, entonces él aguanta ahí. A su comparación es un poco el Orson Welles, ¿no? De la actualidad, puede ser. También destacar, sobre todo, la actuación de Tom Burke, que hace del propio Orson Welles, Amanda Seyfried, que hace de Marion Davies, que era la esposa de William Randolph Hearst. Uh-huh. Y bueno, pues están todos genial, ¿eh? La verdad que, pero sobre todo Gary Oldman, pues dicen que se habla, que quizá el Oscar sea para él. Uh-huh. Sí, porque aquí vamos a llegar ahora, y ya Borja, vamos a tener que cerrar el programa, que cumplimos ahora la hora de emisión, porque en este caso Netflix, bueno, sí que se estrenó en alguna sala, uh-huh, pero prácticamente va a ser una película de plataforma que va a ir a los, claro, Oscar. Se estrena como justificación para poder optar a los Oscar. Exactamente. Una última anotación, hablamos antes del padre de David Fincher y hablamos también antes de que Orson Welles barajó un biopic sobre Howard Hughes o William Randolph Hearst, y decir que el padre de David Fincher, Jack Fincher, eso, no, tenía un guión preparado para la película, un biopic sobre Howard Hughes, uh-huh, que finalmente no se lo compró. O sea, la película que hizo Martin Scorsese del aviador no era el guión del padre de... Sí, sí. Me imagino a ese padre de David Fincher, ¿eh? De David Fincher. Ahora se redimió y el guión de esta Mank es de David Fincher. De Jack Fincher. Del padre. Es. En plan de ese padre llegando a casa. No te lo creas, ¿eh? Que la gente lo está pasando muy mal. Lo que nos está pasando a nosotros... ¿Qué suerte estamos teniendo? Sí. Los pies en la tierra de David Fincher. O sea que hay una buena pareja, padre e hijo. Sí. Pues nada, Borja, llegamos ya, como decíamos, a esa hora de programa. Vamos a tener que cerrar aquí de una manera un poco abrupta. Bueno. Pero, nada, yo creo que lo has soltado todo, ¿no? Todo. Sí, interesante, ¿eh? Una película, la de Mank, por ejemplo, pues como nos ha pasado a nosotros, para acabarla y empezar a indagar, a tirar ahí, uh-huh, de redes, no solo de redes de internet, sino de las redes que se han ido tejiendo a lo largo de la historia, pues bueno, porque ahí está, ¿no? La vida, sí, el cine y la vida, sí, ni más sí, ni menos. Sí, los años 30 fueron después de la depresión, la gente se aferraba al cine, sí, y además, sí, vemos también en la película los extras, cómo sufrían, ¿no? También. Totalmente. para cómo mal vivían. Totalmente, sí, es que parece que estamos hablando de algo muy glamuroso, pero al final es la purria. Cuatro. Sí, sí, sí, sí. Es un poco como el fútbol también, ¿no? Sí, eso es. Son cuatro, como en todos los ámbitos de la vida al final, Borja, porque bueno, lo que está pasando en un lado pasa en todos los sitios. Nada, Borja, yo tengo para despedir o a Aerosmith o a Sting, una de estas dos, a la que David Fincher también, videoclip espectacular. A mí me gusta, ¿para despedir el programa? Para despedirla. A mí me gusta más Sting. ¿Quieres Sting para despedir, sí, eh? Englishman in New York. Englishman in New York, un clásico, ¿eh? Sí. También, ¿eh? Blanco y negro también. Yo no sabía que le había hecho el vídeo oficial, había sido hecho por David Fincher. Yo tampoco lo sabía, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Cuántas cosas, David, sí, Fincher, eh? Mucho, bueno, mucho. Ahí lo tienes. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Sí. A todo el mundo que se siga cuidando como la ocasión merece, que tenga tranquilidad, que no se apegotone en los bares, Borja, uh-huh, y que nada, que 2021 está ahí y seguimos pensando en ese especial. Sí, nos queda un programa ya, tiene que ser el siguiente, porque si no, sí, es Navidad, el 24. Pues con calma. Vale. Con calma y que eso, lo que decimos. Vale. No tener prisa, porque bueno, esto va a pasar, Borja. Las, como decía antes, ¿no? Poco a poco nos enrollamos ya para acabar y nos come el tiempo. Sting, Englishman in New York. Recuerdo redes. facebook.com/cinefagefm, @cinefagefm, tanto para Twitter como para Instagram. Y nuestra página web, cinefagefm.wordpress.com. La página web, ¿eh? Acabado en P. Igual en 2021 en vez de en B acaban en P. Web. Web. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. takes a man to suffer ignorance.